Una semana más, queridos oyentes, queridos amigos, os doy la bienvenida a este vuestro programa A Momentos Compartidos. Ya sabéis que es un espacio semanal que realizamos cuando se puede. Y digo cuando se puede porque de nuevo nos han cerrado Nájera, no podemos entrar ni salir y por lo tanto hemos tenido que hacer un parón en el taller de radio para padres, que son precisamente las voces que cada semana os venimos acompañando. Pero no os preocupéis, programas vamos a seguir teniendo, no sé cómo lo haremos, si desde casa o cómo, pero vamos a seguir con todos vosotros. El problema, pues eso, cada vez que ocurre alguna cosa con el tema COVID, pues van subiendo las incidencias y en este caso pues nos han cerrado toda la zona de Nájera, por lo que no podemos ni entrar ni salir, y justo el instituto y el taller de radio y el estudio de radio lo tenemos ahí. Así que desde el viernes prohibido. Pero ¿qué se le va a hacer? Insisto, vamos a estar con todos vosotros cada semana. De alguna forma lo haremos, no os preocupéis porque no podemos faltar a nuestra cita. Y además este domingo, ya os lo comentaré más adelante, tenemos una cita muy especial que os explicaré dentro del programa. Así que nada, que espero que lo paséis muy bien. Como siempre tenemos un montón de secciones muy variadas, diferentes, para que las disfrutéis. Y sin más demora, yo ya me callo, entra sintonía y comienza ya vuestro programa Momentos Compartidos. Todas las semanas, Momentos Compartidos. Un programa muy variado para entretenerte durante casi 60 minutos. Nuevas e interesantes secciones te esperan con el grupo de padres del taller de radio del Instituto Villegas de Nájera. El Tocomocho, Nos Vamos de Rioja, biografías ficticias, cómo y porqués, grandes pintores y colaboraciones como la de nuestro asesor financiero. Sin olvidarnos de otras que ya están consolidadas como La Friki Canción, Recordando el Ayer y muchas más. Recuerda que todas las semanas tienes una cita con Momentos Compartidos. Los avances tecnológicos, las costumbres, la vida ha ido cambiando y con los cambios han desaparecido oficios que apenas ya recordamos y que de vez en cuando nos producen cierta nostalgia. Oficios perdidos, por Ana Contreras. Hola, queridos oyentes. Recordamos hoy de nuevo un oficio que en nuestros días nos resulta curioso incluso que existiera. Hoy recordamos a los barberos cirujanos. ¿Le has pedido alguna vez a tu peluquero o barbero que te extraiga una muela que te esté doliendo? No querrá atenderte, pero eso es exactamente lo que hacían en tiempos medievales. Su amistoso amigo el barbero cirujano proporcionaba tratamiento médico a la mayoría de la población. Era la clínica de urgencias de la Edad Media. Probablemente sea bueno que el barbero cirujano sea hoy un oficio en extinción. ¿Qué oficios extinguidos tenían sus antepasados? Los barberos cirujanos existieron en el siglo XIII e incluso antes, cuando casi todos los centros de la población tenían su propio practicante y casa de baños. La mayoría eran entrenados como aprendices durante un tiempo tan largo como 7 años. Esta persona atendía además cortes de pelo, afeitados y procedimientos cosméticos, cuidados de heridas, huesos rotos, remedios herbales, vendajes, sangrados y aplicación de ventosas. En Alemania, del siglo XVI, los barberos cirujanos empezaron a especializarse en la extracción de muelas u operar cataratas. A menudo, las operaciones eran un espectáculo público en las ferias de pueblos y ciudades. Además, estos establecimientos eran centros de comunicación e información. Y probablemente el origen de que hoy pensemos en peluqueros y clientes hablando entre ellos de cualquier tema. Hay evidencia de un barbero cirujano en Bolonia solicitando una licencia para realizar lecturas públicas de las noticias de Roma y Venecia. En los siglos XIV y XV, la medicina y la cirugía estaban en pañales. La impresión acababa de ser inventada y los viajes de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo eran bastante recientes, aunque la Escuela Médica de Salerno había sido fundada en el siglo XI, apenas estaba en funcionamiento. En esa época, la medicina y la cirugía eran practicadas por las mismas personas. Ambas especialidades no se independizaron hasta mucho tiempo después. La cirugía original era exclusivamente practicada por sacerdotes hasta 1215, cuando el Papa Honorio III concedió la práctica de la medicina a los laicos y forzó a los enfermos a visitar a los sacerdotes en los claustros. Estos sacerdotes llegaron a ser quienes emitían el diagnóstico, mientras que los barberos eran los cirujanos. Hasta 1638, en muchas zonas, no se requerían cualificaciones especiales. En otros lugares, los barberos cirujanos tenían su propio gremio. Tras superar un examen, se convertían en maestros artesanos. Algunos, por ejemplo, recordarán el musical del Hombre de la Mancha. Don Quijote y su escudero Sancho Panza se encuentran con un cirujano barbero y, aprovechando su habilidad para que les proporcione un buen afeitado y también les aplique vendaje para cualquier error que su navaja de afeitar pueda ocasionar. Uno de los barberos cirujanos más famosos fue Ambroise Paré, cuyos 20 años en la profesión le convirtieron en uno de los cirujanos más famosos, llegando a ser médico de los reyes Enrique II, Francisco II, Carlos IX y Enrique III. Nacido en 1509 en Naval, Francia, aprendió latín de un sacerdote y estuvo como aprendiz de un cirujano barbero de su ciudad. Más tarde fue a París a estudiar cirugía, trabajando para un profesor del Colegio de Francia y siendo residente del Hôtel Dieu, el hospital más grande del mundo en esa época. En 1536, a los 27 años, fue asignado como cirujano a un coronel general para servir en Italia. Volvió a París y tuvo una larga e innovadora carrera. Publicó numerosos libros, fue activo a la hora de promover la incipiente industria de la prótesis y es considerado el padre de la cirugía francesa, la patología forense moderna, las técnicas quirúrgicas y la medicina militar. También inventó instrumentos de cirugía. Murió el 20 de diciembre de 1590 a los 81 años de edad. En la Edad Media, a finales del siglo XIII, existía la figura del barbero cirujano, cuyas atribuciones eran de lo más variopintas, ya que con la misma destreza cortaba el pelo, que hacía sangrías o incluso curaban las latosas migrañas. Te preguntarás si en estos tiempos no había cirujanos de verdad. Pues sí, efectivamente, existía la figura del cirujano. Sin embargo, estos gozaban de menor categoría que los médicos y su aprendizaje se basaba más en la técnica que en los conocimientos científicos. Tan es así que durante el esplendor del oficio de barbero como médico del pueblo, los cirujanos aprendían y depuraban sus técnicas quirúrgicas de la mano de los primeros. En esta época, además, la medicina no gozaba de mucha fama y las gentes comunes confiaban más en su barbero que en un estirado cirujano. Ignoro si por cuestión de desconocimiento de los métodos científicos o por escasos medios económicos, que los dos son poderosos motivos. Sobra decir que estos barberos cirujanos carecían de estudios y aprendían la profesión de sus padres, que muy probablemente tampoco se habrían formado en la universidad o institución académica alguna. Uno de los principales servicios que prestaban era la sangría. En la Edad Media se pensaba que el exceso de sangre era perjudicial y que desequilibraban los humores del cuerpo y esto provocaba enfermedades. De modo que al menos una vez al año la gente acudía a su barbero para que le practicara una sangría. Fundamentalmente se seguían dos procedimientos, el que todos conocemos mediante sanguijuelas y otro algo más crudo. En este último, el barbero sumergía el brazo del paciente en agua caliente para localizarle las venas, le aplicaba un torniquete y, con el paciente agarrado a un poste para que las venas hincharan, practicaba una incisión en la vena. La sangre entonces brotaba y caía a un recipiente llamado sangradera. Tal fue la importancia de la figura del barbero cirujano que con el paso del tiempo optaron a una titulación que les capacitaba para hacer sangrías, poner emplastos, etc. Con el discurrir del tiempo, las profesiones de cirujano y médico se equipararon y con ello se despojó a los barberos de sus funciones quirúrgicas para tranquilidad y supervivencia del ser humano. Y hasta aquí nuestro recuerdo. Como dijo Anthony Gaudí, ser original es volver a los orígenes. Por eso, con esta sección, pretendemos aprender de dónde proceden dichos, leyendas, expresiones, más o menos el porqué de las cosas. Y nos lo cuenta Sofía Sáenz. Hola, queridos oyentes. Hoy en la sección El origen de, os quiero contar algo sobre los orígenes de la Feria de Abril. Los orígenes de la Feria de Abril datan de 1846, cuando los concejales José María Ibarra y Narciso Bonaplata tuvieron la idea de celebrar una feria anual de 3 días de duración, que tendría lugar en el mes de abril y que era con carácter mercantil para compra y venta de ganado. Tras la aprobación de la reina Isabel II el 18 de abril de 1847, en el Prado de San Sebastián, Sevilla, se inauguró la primera feria. Acudieron cerca de 25.000 visitantes. Con los años, la feria se convirtió en uno de los festejos más relevantes de la ciudad y cambió su carácter mercantil por el de fiesta social. Solo interrumpida 2 años durante la Guerra Civil y, lamentablemente, y como todos sabemos, suspendida en 2020 y 2021 por la pandemia sanitaria que ha producido el dichoso coronavirus. En 1973 fue necesario trasladar su emplazamiento debido al alto número de visitantes. Los terrenos destinados al recinto ocupan 1.200.000 metros cuadrados y están divididos en 3 zonas diferenciadas: la calle del Infierno, el Real de la Feria y los aparcamientos. El Real se divide en 15 calles con el nombre de una figura importante del toreo. En el dorso de los rótulos figura una leyenda que resume la biografía del torero. La calle del Infierno es un parque de atracciones destinado a la diversión. Tiene un gran impacto económico y social en la ciudad y está declarada fiesta de interés turístico internacional. La Feria de Abril se celebra 1 o 2 semanas después de Semana Santa y empieza el sábado a las 12 de la noche con la popular prueba de alumbrado, con el encendido de su portada de miles de bombillas y farolillos que la convierten en un ascua de luz. Y tras unos interminables días de contento, lujo y señorío, caballistas, amazonas, paseos de caballo y deslumbrantes carruajes, finaliza oficialmente el sábado siguiente a las 12 de la noche con un espectáculo de fuegos artificiales a la orilla del río Guadalquivir. Sevilla exhibe, mediante música y alboroto, lo más importante de esta ciudad mágica, el espíritu alegre y campechano de toda su gente. Sevilla tiene un color especial, y en feria aún más. De la saeta a las sevillanas, cuando los capirotes, cornetas y tambores se quedan atrás, salen a escena los volantes, peinetas, castañuelas y sobre todo la alegría de un pueblo que derrocha imaginación y buen humor por los 4 costados. Los sevillanos trasladan sus corazones a ritmo de sevillanas al Real de la Feria y convierten la caseta en su casa. En ella recibe y atiende a familiares y amigos y ejerce de anfitrión. En esta caseta sencilla y bellamente engalanada no falta el fino de Jerez o la manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, el jamón, las gambas, el baile, las sevillanas, las palmas, la guitarra y también, ¿por qué no?, la gaita y el tamboril rociero. Y nunca, nunca debe faltar ese caldo del puchero, con un chorretón de fino, capaz de hacernos sentir como nuevos. La sevillana es un género musical bailable originario de Sevilla. Proviene del contacto de la seguidilla castellano-manchega con la soleá, los fandangos y otros estilos. Desde el siglo XVIII se consideraron un estilo diferente de las seguidillas. En el siglo XIX fue influenciado por los boleros y desde mediados del siglo XX se han considerado como un estilo del flamenco. Las primeras seguidillas sevillanas se acompañan de panderos y sonajas, aunque las sevillanas son acompañadas por palmas y castañuelas. La música suena de fondo, estalla el color, los lunares de los vestidos engalanan el ambiente, los jinetes exhiben sus caballos paseando entre la multitud. Como fondo de escenario, un conjunto de aromas embriagadores que crean una atmósfera que tienta los sentidos: pescaditos, aceitunas, paella, jamón. Y para regar este plantel gastronómico, la manzanilla y el fino, embrujado todo por la noche que no llegará a fin hasta bien entrada la madrugada. Si hablamos de gastronomía, la denominada Noche del Pescaíto se celebra la madrugada del sábado al domingo, en la que es costumbre servir una selección de fritura de pescado. El resto de los días, las casetas suelen servir una oferta de las tapas tradicionales de la ciudad de Sevilla, como pueden ser jamón ibérico, queso y chacinas, marisco, tortilla de patata. Para el almuerzo es costumbre que en cada caseta se prepare un guiso del día, como las papas con chocos, los garbanzos con bacalao, la caldereta, su tradicional rabo de toro y otras comidas típicas de Andalucía. Los buñuelos o los churros, llamados en Sevilla calentitos, acompañados de chocolate caliente, son también típicos en la feria y un buen desayuno después de la juerga nocturna. No es posible entender la Feria de Sevilla sin los toros. Independientemente del éxito de los diestros, una tarde de toros en la Maestranza es una experiencia que por sí sola ya justifica para muchos la visita a Sevilla. Sevilla es una de las ciudades de España con más tradición taurina y la Real Maestranza de Caballería es el coso más antiguo del país. Salir a hombros por la Puerta del Príncipe supone entrar a formar parte de la historia del toreo. La plaza, que se presenta como uno de los monumentos de la ciudad, tiene una original forma ovalada y se enclava en el barrio del Arenal, barrio que durante los siglos XVI y XVII fue testigo y partícipe de uno de los puertos más importantes del mundo. La temporada taurina se inaugura con la corrida del Domingo de Resurrección. Siempre a las 6:30 de la tarde es una buena hora para aplazar la feria hasta la noche y disfrutar de una tarde de toreo con las figuras más relevantes del momento. Y dicho todo esto, solo espero que la Feria de Abril vuelva con todo su esplendor el próximo año 2022. Cruzamos los dedos. Y que todos podamos disfrutar de esta feria, sobre todo del carácter alegre y risueño de toda la gente del sur. Así que me despido deseándoos muchas risas y mucha alegría, seña indiscutible de la Feria de Abril. Hasta la próxima. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va. Vámonos pa' la feria, cariño mío. Pero si no hay feria, coño, y aprovechamos. Es el único año de todos los tiempos que vamos a encontrar fácil aparcamiento. Con un muchacho, si bailas sevillanas no te despistes, y si te mete mano puedes decirle: Manuela, manita relaja, ¿dónde va? No hay feria, ole ole, pero si hubiera, ole ole, el año que viene, que me pongan las dos dosis de feria que me deben. Venga, vámonos con la segunda, mi arma. Por el puente Triana, uy, no pasa nadie a partir de las 11 de la noche. Qué tristeza, en vez de estar en la feria cantando y bailando por derecho, estoy en casa jugando a la Wii o a la PlayStation o viendo el TikTok. Cuando vuelva lo que pone los puestos, después de haber pasado año y poco, son los mismos arcabuces y los mismos cocos y la chufa. Tú te alegras de que no haya feria, porque traje gitana que tú tienes. No te entra este año, uy, ni el año que viene. Una cremallera buena y pa'lante. De agujerito, de agujerito. De agujerito, no te hagas mascarilla. De agujerito, porque cuando respira te entra el bichito. Ay, Pedro Sánchez, y echa la vacuna en el rebujito, cura a los sevillanos en un ratito. Nos hacemos inmortales. El pescadito en vez de la caseta, el pescadito en casa todo viendo al arrocito. La feria no se ilumina con tu belleza. Gracias, mi arma. Escucha, no sé por qué no hay feria poniendo distancias y hasta las bombillas no pueden contagiarse si el farolillo es igual que una mascarilla. Mira, costaba el rebujito unos 12 euros, eso no es sensato, pero pero con las ganas que tengo yo de feria me parece ahora está barato. Pido una hipoteca. Oye, que si eres sevillano no le tengas miedo a ninguna vacuna, que si has sobrevivido a una taja de rebujito, una vacuna no te va a matar. El mes de abril se caracteriza por muchas cosas. Al margen de los refranes, el mes de abril aguas mil. Evidentemente, la feria de abril tiene su importancia no solo en Andalucía entera, sino prácticamente donde haya un andaluz, es decir, en cualquier parte del mundo. Y, por supuesto, la literatura, los libros, porque no solo se celebra el 23 de abril el Día del Libro, sino prácticamente durante toda la semana suele haber diferentes actividades. Es el caso de una pequeña localidad riojana llamada Berceo, que seguramente pasaría desapercibida de no ser porque en ella nació Gonzalo de Berceo, que como muchos de vosotros sabréis, fue el escritor, el poeta, que por primera vez escribió en castellano. Las actividades han comenzado hoy mismo a las 12 del mediodía con un taller dedicado a la poesía y a lo largo de la tarde, concretamente a partir de las 7 y media, con aforo limitado, en la Plaza Domingo Peña Villarejo, se presenta la obra Juglar con las palabras, una obra teatral de Cristian Atanasio. Y el domingo, día 25, después de misa, aproximadamente a la 1, se va a hacer entrega del premio Berceo lee a Gonzalo en su tercera edición. Muy gustosamente os comunico que el grupo de padres y madres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas vamos a actuar como maestros de ceremonia. La presentación de dicho evento va a correr a cargo de este pequeño grupo de amigos ya que somos desde hace unos cuantos años. Bien, tampoco es que quiera desvelar mucho. Va a haber diferentes intervenciones, evidentemente. El grupo de padres vamos a hacer un tributo, pequeño guiño a Gonzalo de Berceo y a una de sus obras, Los Milagros de Nuestra Señora, adaptándolo un poco al castellano más actual si cabe, pues una de sus obras. Vamos a, además, a tener la oportunidad de recibir y dar la enhorabuena a la o a el escritor ganador, ganadora del concurso, porque va a estar presente, eso ya os lo puedo decir. Y finalizaremos el acto pues leyendo precisamente la obra ganadora de este tercer certamen, que ha tenido muchísimo éxito. Vamos a oír a Mari Carmen Vázquez Ruiz, que, como os decía, es la presidenta de la Asociación Gonzalo de Berceo, que es a su vez la organizadora de este certamen literario Berceo Lea Gonzalo en su tercera edición, que ha tenido muchísimo éxito, como vamos a comprobar ahora mismo al escuchar sus palabras. La entrega de premios de la segunda edición fue un acto casi podríamos decir que íntimo por culpa del coronavirus, que por lo menos este año ha dejado un poco más de manga ancha, y vuestra intención, ¿verdad, Mari Carmen?, es hacerla al aire libre, eso sí, siempre que el tiempo no lo impida. Imagino que contentos, ¿verdad? Y quiero también que me comentes, que me hables, aunque sea unas pinceladas, sobre el acto que vais a organizar, en qué va a consistir. Hola, sí. Este año estamos muy contentos. Y parece que nos va a dejar hacerlo el día 25. Será en la Plaza Peña Villarejo y haremos primero una introducción tocando música unos niños de Berceo y de San Millán. Luego se hará un relato de Gonzalo de Berceo que será interpretado por las mamás del Instituto Villegas. Se dará a conocer a la ganadora o ganador y se leerá su relato. En tan solo 3 ediciones del premio literario habéis conseguido que se conozca, que se hable de él más allá, incluso de nuestras fronteras, y que haya además bastante participación. ¿Cuántos aproximadamente se han presentado este año y de qué lugares? Este año hemos tenido 67 participantes. El tema era sobre la mujer en el medio rural. Ha habido de todo el mundo, de México, de Perú, de Colombia, Argentina, de España, por supuesto, y también de La Rioja. Otro dato significativo es que no tiene dotación económica. Cuéntanos, ¿cuál es el premio? El premio es el busto de Gonzalo de Berceo. También se les regala la noche de alojamiento en una casa rural del pueblo. y al día siguiente, el mismo día del premio, el ayuntamiento se les invita a comer. Se les hace ruta también por los monasterios de Suso y de Yuso, porque merece la pena que los conozcan y conozcan nuestro pueblo y nuestros alrededores. El acto de entrega comienza este domingo 25 de abril y lo hace a la salida de misa, aproximadamente sobre la 1:00 p.m. Yo no sé si es un acto libre, si tenéis aforo limitado o, por ejemplo, si ahora alguien os esté escuchando en la emisora y mañana le apetezca aparecer por vuestro pueblo, por Berceo, y le gustaría ir a ver, no sé si podría, cuéntanos. El acto es libre, puede venir todo el que quiera, siempre con las medidas de seguridad pertinentes, con su mascarilla. Será al aire libre si se puede, y si no, lo haremos en la iglesia, que se cabe también, sentados todos y respetando las medidas de seguridad. Y yo invito a todo el que quiera a venir a conocer nuestro entorno, nuestro valle, nuestro Berceo, nuestro pueblo y a nuestra gente. Pues muchas gracias, Mari Carmen, y nada, nos vemos mañana allí. Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad y porque nos conozca más gente. Os esperamos. Gracias. Pues como os decía, queridos amigos, con muchísimo gusto, con muchísimo orgullo, estaremos allí este domingo intentando hacer lo mejor posible. Y además, tenemos esa intención al menos de que con todo el material sonoro grabado y preparado días atrás y los que se recojan ese mismo día, de realizar precisamente un programa especial dedicado a esta localidad, con la excusa, siempre tiene que haber una excusa, ¿no?, del Día del Libro. Así que, bueno, de eso ya os avanzaré en próximos programas. De momento está ahí la cosa, realizándose, preparándola. No sabemos exactamente si lo emitiremos dentro de una semana o dos semanas, ya os lo comunicaremos. Y lo que vamos a hacer ahora es continuar con este, nuestro programa, Momentos Compartidos. Una pequeña pausa y enseguida regresamos con más cosas. Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias, cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez. Hola, queridos oyentes. Hoy, en la sección Historias para aprender, os quiero contar una historia muy cortita a propósito de que en el mes de abril se celebra el Día del Libro. Se titula El maestro y el colador y dice así. Una mañana cualquiera, de un día cualquiera, un alumno o discípulo, cada cual que imagine lo que más le apetezca, después de pensárselo mucho, se armó de valor y dirigiéndose a su maestro le dijo: «Maestro, he leído muchos libros, pero me he olvidado de la mayoría. Pero entonces, ¿cuál es el propósito de la lectura?». Esta fue la pregunta que este alumno le hizo a su maestro. El maestro no respondió en ese momento. Sin embargo, después de unos días, mientras él y el joven alumno estaban sentados cerca del río, dijo que tenía sed y le pidió al niño que le trajera un poco de agua con un colador viejo y sucio que había en el suelo. El alumno se sobresaltó porque sabía que era un pedido sin lógica. Sin embargo, no pudo contradecir a su maestro y, tomando el colador, empezó a realizar esta absurda tarea. Cada vez que sumergía el colador en el río para traer un poco de agua que llevara su maestro, ni siquiera podía dar un paso hacia él, ya que no quedaba ni una gota en el colador. Lo intentó y lo intentó decenas de veces, pero por mucho que trató de correr más rápido desde la orilla hasta su maestro, el agua siguió pasando por todos los agujeros del tamiz y se perdió en el camino. Agotado, se sentó junto al maestro y dijo: «No puedo conseguir agua con este colador. Perdóneme, maestro, es imposible y he fallado en mi tarea». «No», respondió el anciano sonriendo, «no has fallado. Mira el colador. Ahora brilla, ahora está limpio, está como nuevo. El agua que se filtra por sus agujeros lo ha limpiado. Cuando lees libros», prosiguió el viejo maestro, «eres como un colador y ellos son como el agua del río. No importa si no puedes guardar en tu memoria toda el agua que dejan fluir en ti, porque los libros, sin embargo, con sus ideas, emociones, sentimientos, conocimientos y la verdad que encontrarás entre sus páginas, limpiarán tu mente y tu espíritu, y te convertirás en una persona mejor y renovada. Este es el propósito de la lectura. Bueno, pues ya veis, podemos cambiar el dicho, predica, injuria, que algo queda, por este otro más benévolo, lee, que siempre algo queda. Y por último, y como despedida, os invito a leer algún libro de los que Merche nos recomienda, que seguro que os encantará. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Te contamos inventos de la historia con humor y originalidad. Reseñamos libros de interés y recitamos poemas. Acercamos a las ondas personas y personajes, oficios casi perdidos y heroínas de la historia. Desempolvamos vinilos, rememoramos décadas pasadas de Eurovisión y te pinchamos los temas más originales. 1, 2, 3, 4. Cine, viajes, salud, recuerdos. Todos ellos son momentos compartidos que cada semana hacemos realidad. Si quieres escuchar un programa de radio. ¿Radio? ¡Órale! Si quieres escuchar un programa de radio realizado a nuestra manera, no busques más. Este es el tuyo. Momentos compartidos, 60 minutos de radio en los que te puedes encontrar de todo y para todos los gustos. Ya lo sabes, quédate con nosotros y disfruta tus momentos. Leer es un placer. ¿Cómo pasar una buena tarde? Un buen libro y un cómodo sofá. Porque leer es un placer. Propuestas de Merche Iruzubieta. Un saludo, oyentes. Aquí estoy un día más para hablaros de un libro que seguro disfrutaréis leyéndolo. Se trata de la novela Cuidado, no mires atrás, de Jennifer Armentrout. Es el primer tráiler de una de las autoras juveniles más conocidas en nuestro país. El sueño de Jennifer de ser escritora empezó en las clases de álgebra, lo que también explica sus malas notas en matemáticas. Actualmente escribe novelas románticas, de fantasía y de ciencia ficción para jóvenes, como otras para adultos bajo el seudónimo de L. Lin. Su pasatiempo favorito es ver películas de zombies. Es muy conocida por sus sagas juveniles Covenant y Lux. Y después de estas breves notas sobre la autora, os comento de qué va esta historia. Samantha es una joven de 17 años que ha estado desaparecida y buscada por todo el pueblo donde reside. En el momento de su desaparición, estaba con su mejor amiga Cassie, pero solo es ella la que regresa de un lugar del que no recuerda nada. Sam sufre un tipo de amnesia conocida como disociativa, la cual le hace no recordar aspectos tan importantes como su propio nombre. No sabe quién es, ni quién es su familia, ni qué ha sucedido en los días en los que ha estado fuera de su hogar. Todo lo que tiene son recuerdos vagos que no le llevan a ninguna parte y que desesperan a la gente encargada del caso. Bajo la brillante fachada de su antiguo yo se ocultaba una chica odiosa, y estaba claro que ella y Cassie eran grandes enemigas. Para Sam, perder la memoria ha sido como ganar la lotería. Pero Cassie sigue desaparecida, y alguien más sabe lo que ocurrió aquella noche, alguien que no está dispuesto a correr el riesgo de que Sam recupere la memoria. Es de vital importancia que recuerde algo si quieren encontrar a Cassie, ya que cada segundo que pasa, las posibilidades de encontrarla con vida disminuyen. Juntas parecían caminar por encima del agua, y hacían su ley,

Antes que aparecieran las cámaras fotográficas, el hombre solamente podía registrar imágenes dibujándolas o pintándolas. La fotografía se inventó a comienzos del siglo XIX. Al principio, se trataba de un lento proceso y todas las instantáneas eran en blanco y negro. Hoy, en cambio, con las videocámaras se pueden grabar todo aquello que se está viendo a través del objetivo. Y ahora nos hacemos la pregunta. ¿Quién fue el primero que dijo «sonría, por favor»? El francés Joseph Niesse hizo la primera fotografía alrededor del año 1827. El revelado de una sola de estas instantáneas era una fina lámina de metal, llevaba aproximadamente 8 horas. A finales de este siglo, hacer una foto era un proceso tan lento que la persona que posaba necesitaba un apoyo en la espalda para mantenerse inmóvil. Las primeras películas fueron mudas, por lo que los actores debían dominar la mímica. El sonido llegó a la pantalla para aclarar la acción, mientras que un pianista interpretaba música divertida para animar la película. Y ahora nos hacemos la pregunta. ¿Quién rodó la primera película? El americano Thomas Edison fue el primero en grabar imágenes en movimiento, pero los hermanos franceses Auguste y Louis Lumière fueron los primeros en proyectar en público una película en movimiento. Los Lumière rodaron 10 películas en 1895 y fabricaron un proyector para exhibirlas públicamente en pantallas de clubs y cafés de París. ¿Y si teníamos que ver estas películas, dónde lo hacíamos? Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿quién inventó la televisión? El inventor escocés John Lloyd Baird fue el primero en construir una televisión en 1926. Hizo una original máquina con una vieja caja, agujas de tricotar, un molde para tartas y el faro de una bicicleta. El primer rostro que apareció en televisión fue la imagen borrosa de un chico de 15 años, William Tyton. La cámara de Baird disponía de un escáner mecánico con un disco giratorio. Este se sustituyó muy pronto por un escáner electrónico que desarrolló Vladimir Zegorit en 1923. Y hasta aquí nuestras preguntas y respuestas. Esto es lo que hemos aprendido hoy sobre la fotografía y la televisión. Hasta la próxima, queridos oyentes. ¿Sabías cómo y sabías qué? Donde aprendemos y conocemos pequeños trucos de la mano de Merche Iruzubieta. Hola amigos, bienvenidos a la sección ¿Sabes cómo y sabías qué?, donde aprenderemos cosas curiosas y prácticas como, por ejemplo, hacer que los guisantes congelados o en conserva recuperen su sabor natural. Solo habrá que añadir al agua en que se cuezan un terroncito de azúcar y, para que los plátanos y aguacates maduren antes, envolverlos en papel de periódico. O para pelar fácilmente un huevo cocido, le damos un golpe, le quitamos un trocito de cáscara y luego soplamos. Al inflarse la cáscara saldrá con mucha más facilidad. O para evitar que se corte la mayonesa. La mayonesa es una salsa que se corta con facilidad. La causa es que algún componente de la misma tiene una temperatura diferente al resto de los otros. Por eso es muy importante hacerlo con los componentes a la misma temperatura, bien a temperatura ambiente o a temperatura de la nevera. Y después de estas pequeñas notas relacionadas con la cocina, vamos a aprender cosas interesantes, como que si te resistes a un estornudo, desvías esa explosión de aire de regreso a la cabeza. Así que estornudemos y salud, como se suele decir. Cuando bajas caminando una loma empinada, la presión en tus rodillas es igual a 3 veces el peso de tu cuerpo. O que las proteínas del garbanzo tienen propiedades para el tratamiento del cáncer de colon. Y para terminar, ¿sabías que la grasa del aguacate tiene efectos protectores contra el cáncer y el envejecimiento similares a los del aceite de oliva? Bueno amigos, pues hasta aquí nuestro espacio dedicado a conocer cosas curiosas. En el próximo programa, más y mejor. Ok. Un placer, como siempre, haber compartido con vosotros este ratito de radio. Y ya en el próximo programa ya os contaremos nuestra experiencia un poco como maestros de ceremonias en ese acto tan bonito, en además una localidad tan simbólica, ¿no? Donde nació el poeta, el primer poeta que escribió en lengua castellana, Gonzalo de Berceo. Os hablaremos de esa experiencia y posiblemente hagamos un especial de esa localidad y de su entorno. No olvidemos que al lado está San Millán de la Cogolla, cuna también del castellano. Así que, queridos oyentes, que disfrutéis de una muy buena semana y, si queréis, si os apetece, que sepáis que estamos aquí con todos vosotros. A pesar de que no tengamos estudio de radio, estaremos fieles a nuestra cita semanal con todos vosotros para ofreceros un rato de humor, un rato de alegría, un rato de información, de entretenimiento, porque así es este cajón del sastre llamado Momentos Compartidos. El tío Gutenberg todo el tiempo leía libros sin cesar. Su biblioteca había que contemplar. Con él supe historias lindas cuando las podía contar. Y hoy compartiré lo sabio de un bibliófilo especial. Decía: lo que ves tan solo en portada, observa bien, pues tras lo que cubre se descubre que el ladrón puede ser rey. En el título hay un plan y si entre líneas lees hay más, no basta verlo para comprender. La portada está bien, pero un libro no es lo que ves. Mary Poppins, ¿nos puedes dar un ejemplo? Sí, claro. Nelly Rubin era de madera, pero hay que decir, si bien su tronco estaba firme, era suave en la raíz. Cuando el señor Nogal miró sus flores florecer, junto a ella se sembró y ahora hay brotes por doquier. Nos prueba un libro, no es lo que ves, tan solo en portada observa bien, pues tras lo que cubre se descubre que el ladrón puede ser rey. En el título hay un plan, y si entre líneas les hay más, no basta verlo para comprender. La portada está bien, pero un libro no es lo que ves. ¿Cantamos la de la viuda opulenta? ¡Ay, por supuesto! Esa siempre me gustó. Bueno, te escucho. Lady Hyacinth McCaw con sus tesoros se mudó a un lugar donde vistió con dos plumas y una flor. Y como no hay que roben a quien nada puesto trae, si cual llegaste al mundo vas, lo que posees conservarás. Un libro no es lo que ves, tan solo en portada observa bien, pues tras lo que cubre se descubre que el ladrón puede ser rey. Tarurali, tarurala, tarurali, taratata. No basta verlo para comprender, ya da da da. La portada está bien, pero un libro no es lo que ves. Cuéntanos sobre el truán sucio. ¿Qué dices? ¿No te parece muy larga? Entonces yo diría que inicies de una vez. Eras una vez en un cuento al revés, en un castillo un rey se halló que se recluyó, porque nunca fue a la escuela y nada aprendió. Tenía un cetro de rey y un séquito de ley, mas él vivía con dolor, ¡qué horror! Porque jamás supo hacer restas ni sumas, ni supo escribir. Su corona era inmensa y su cerebro pequeñín. La monarca del reino proclamó a los cuatro vientos, a menores y mayores, a los mejores, que en 10 profesores, y se fue a los peinadores. Y llegaron del sur y del norte también, de la escuela su sapiencia transmitieron al buen rey. Pero él no aprendió y a los maestros condenó, y la reina en el puente sus cabezas colocó. Así ocurrió. Y a cada viuda se anunció que sin marido quedó. Mas un día un truán llegó cantando hasta el rey. Dijo: yo soy el truán sucio y el maestro yo seré. Y la reina dudó porque odiaba al bufón. Pero lo que él mostró es algo sabio, digo yo. Si aprecias lo que tienes hallarás felicidad. No intentes ser jamás lo que no eres ni serás. El rey vio y cantó y un amigo descubrió. Entendió su gran fortuna y este cuento terminó. Moraleja, no permitas que te guíe el exterior. No es la última opinión, aunque si es el Dr. Jekyll correré mejor. ¡Qué temblor! La verdad no tiene opción y lo digo sin temor. Lo que cuenta y lo que importa es el precioso interior. Oh, un libro no es lo que ves, tan solo engordado observa bien, pues tras lo que cubre se descubre que el ladrón puede ser rey. Por favor, óiganos muy bien y abran un libro de una vez. De nuevo les pedimos su interés. ¡Canten también! Un libro no es. lo que se ve. Apréndanlo bien. Pero un libro no es lo que...